Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Get married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like. Muy buenas, hoy es lunes 23 de enero, estás en Tofuria en el 104.9 de la FM o en radiomala.org o nos has escuchado en... Hoy es 23 de enero, sí. No, hoy no es 23 de enero, esto se va a emitir la semana ya que viene. Ya lo sé, pero estos datos no hay que obviarlos. Vale. Joder, yo qué sé, no estamos en directo, ¿vale? Estamos en reposición porque tenemos una persona que está por Valencia estos días y... Uy, qué delto estoy. Y bueno, pues teníamos que aprovechar que venía. Y bueno, esta persona es Ira. Bienvenida. Es Mari. Bien hallada, Piro. Bueno, es un placer estar aquí. Y bueno, si queréis presentaros el resto. Bueno, hoy sí que estamos todos. Hoy estamos Star, Piro y yo. ¡Vamos! Hola, joder, la peña que nos oye, muy bien. Vámonos, bien. Sí, yo... Nada, igual, esto no se emite en directo, así que se puede modular la voz. Si vemos picos, esto luego Piro lo edita. Vaya pico y aquí. Una montaña. Y tan picos y valles. bueno, pues nada, aquí hoy estamos todes. Pensad que cuando hemos dicho 23 de enero es mentira, en vuestros cerebros mortales va a ser... 30, ¿no? Va a ser, ¿a qué será la semana? 30. Pues eso, será 30 de enero. Si han pasado cosas muy relevantes durante esta semana, pensad que lo hemos comentado, pero no os ha dado la cabeza y no lo habéis escuchado. Es culpa vuestra, no nuestra. Y nada. Ah, y también va a estar aquí, redoble de tambores, ¡Cris Guarrillere! Nada, hoy está petado, hoy somos mucha gente aquí. Bueno, y aunque no va a decir nada... No va a decir nada, está ahí de fondo Oscar también. Sí, que esta mañana ha entrevistado en su maravilloso podcast, en Lecturas Críticas, ha entrevistado a Ira también, ya lo veremos. Pero nada, ha dicho que no quiere decir nada, así que... Dice que no dice nada. Es el maricón en la sombra. Pues nada... Pues hoy tenemos un programa que entrevistaremos a Ira en sus mil facetas y más que se nos olvidarán. Será súper mamarracho, diremos mogollón de gilipolleces porque hay mucha confianza con ella y mucha confianza en la gente que estamos aquí. Así que, pues, no nos hacemos cargos de la apología al terrorismo, las guarradas y las estupideces impresionantes que digamos. La cosa es que tened en cuenta que esto es en diferido, así que hemos editado cosas fuera, pero además tened en cuenta que la gente que está grabando se cree que vamos a editar más cosas fuera de las que vamos a empezar. Así que esperad que como se mueva mucho este programa, haya consecuencias. ¡Qué homo! Pues nada, bueno, antes de pasar al bloque grande, bueno, quería comentar que hemos tenido dos fallecimientos esta semana, muy tristes. El de Ferran Miquel, que un compi de Achagaya, colectivo de que alguna vez hemos entrevistado, por ejemplo, uno de sus miembros, Arcadi, que murió hace unos días. Y Arcadi no murió hace unos días. Eso, a ver, no, si por se Dios, Ferran Miquel, ¿vale? Arcadi sigue vivo, suerte. Y murió ayer 22 de enero, murió Agustí Villaronga, que es un director de cine, marica catalán, que a mí me mola bastante. ¿Se me está oyendo? Sí. Vale, pues no sé por qué mi ha dejado de funcionar, ahora lo miro cuando ponga la canción. Nada, es un director de cine bastante guapo, que ha estado bastante relegado en general... y que estaba malito también de hacía tiempo, y tiene peliculones que os recomiendo ver de tema homo, como Tras el cristal, El mar, Panegre. Tengo justo una descargada para verme de él, que va de la guerra civil, que se llama Incierta gloria, que todavía no la he visto, pero me han dicho que está muy guapa. Pues nada, de su última peli, o penúltima película. Así que nada, pues es una pena que nos haya dejado, Pero bueno, y nada, que alguien había visto alguna peli suya, ¿no? Por ahí visto. Sí, la de Panegre. Yo no llegué a ver la de Panegre, pero vi que ganó un Goya o no sé qué. Y sí, dije, de hecho, ah, mira, qué cuando ganó un Goya salió y dijo, vaya, me sorprende que haya ganado un Goya porque siempre me tenéis aquí olvidado. Llevaba como 30 años haciendo pelis o más. Es más, creo que fue la seleccionada para, o no llegó a ser la seleccionada para los Oscars, no me acuerdo. Algo no me acuerdo. Así. Creo que o fue la seleccionada o estuvo a punto de ser la seleccionada para los Oscars de ese año. Yo vi Tras el Cristal cuando se estrenó en cine. Acércate. Yo vi Tras el Cristal cuando se estrenó en cine, que fue ya hace un montón de años, y la verdad es que me impresionó muchísimo. Es muy harta esa película. Me impresionó muchísimo en aquella época tocar ese tema y tal. Peliculón. Y luego ya he visto Panegre. Sí. Bueno, por cierto, que no era catalán, era mallorquín. Que me lo acabo de ver. Es como cuando dices que es catalán y valenciano, ¿no? No os pare un imperialismo. Norrat penal. Pues nada, Cari, ya pasamos a la entrevista. Bueno, Ira nos ha hecho una selección de canciones, entre las cuales estaba la que va a presentarla ahora, Korsakov de Boycott, porque hay que dejar claro que es comunista. Así que nada, vamos a disfrutarla. Nada, aquí ya no somos anarquistas, aquí votamos Stalin. Eso, Slava Stalin. Que vuelva la URSS. ¡Compañeros! ¡Hasta la victoria final! Por cierto, creo que ha salido Llanto Furia, pero si no lo habéis buscado antes, buscad Stalin de joven en internet, ¿vale? Ah, vale, sí, era Sergio. Estaba demasiado bueno. Era Sergio Ramos, pero todavía más bueno. O sea, tenía un pintazo, sí. Madre mía. Bueno, esto no ha salido por la radio porque es grabada en sonido, pero Diana se ha subido a uno de los bancos del estudio de Radio Malva y se ha puesto a perrear con Corsacó. He hecho twerking y luego pogo, porque soy democrática. Ya, no sé por qué. Hola, ¿se me oye por aquí? Sí, por sí aquí ahora se sí, me ahora oye. Sí. Yo bueno, escucho, pues sí. Nada, el micrófono está haciendo cosas raras, el mío. Bueno, pues nada, Ira, después de esta introducción tan sugerente... ¿Qué tienes que decirnos del marxismo y las políticas queers? ¿Así? Englobando. Qué pregunta más amplia, ¿no? Más capciosa. ¿Qué ha pasado estos años? Que de repente hemos empezado a ver gente que venimos de cierta trayectoria, ¿no? De entornos homos, ¿no? De entornos transfeministas y tal. De repente ha empezado a haber un relevo bastante interesante y muy celebrado, de decir, por lo menos por mí, el resto también que opine, de una nueva teoría que tiene bastante que ver con el marxismo. La verdad es que los espacios a nivel de anarquistas habían quedado casi solo en la apología de la droga. Uy, ¿quién está diciendo esto? Me estoy tirando piedras a mi propio tejado, pero es que es verdad, es que ha ocurrido eso. Ha empezado a haber una carencia de teoría en los espacios transfeministas y casi solo irse a rabes como única alternativa política. Es que al final una se desmoraliza y es lo que le queda. Me veo. Sí, a ver, yo creo que en primer lugar sería deshonesto no decir que quienes nos han precedido a las comunistas queer eran peña libertaria, ¿no? Toda la peña libertaria que trabajó en el caso de Estados Unidos, en el nihilismo de género, en Baeda, en todas estas revistas, y en el caso del Estado español, pues bueno, vosotras, rollo anarquir, porque en definitiva el transfeminismo a partir de 2009 avanzó mucho en entornos libertarios y fue quien puso toda la crítica a la cuestión de género. De hecho, yo creo que en las primeras pavas trans que reivindicaron la abolición del género eran personas anarquistas. Pero desde, pues más o menos lo comentábamos antes, desde la crisis de 2008 sí que se ha revitalizado la política marxista, probablemente porque, bueno, han emergido las contradicciones del capital, ha caído toda la confianza en el neoliberalismo y poco a poco, compañeras que igual veníamos de espacios marxistas en los que definitivamente era una contradicción ser queers y marxistas a la vez, era como pues, un pecado posmoderno, pues poco a poco nos hemos ido organizando, hemos ido leyendo a otras compañeras de otros territorios, hasta el punto de que a día de hoy marxismo queer es una palabra en el Estado español. Yo me acuerdo que la Samantha Hudson dijo en su día una vez algo de marxismo queer en la tele y bueno, todo el mundo vaya con la palabra que se ha inventado esta penca, en plan, un poco como cuando típico. Alberto Garzón dijo heteropatriarcado allá por 2015. Y en ese sentido, muy guay. O sea, yo sí que creo que le debemos un montón a la tradición libertaria. De esto lo hablé con una compañera en una presentación en Zaragoza, ¿no? Que ve, sin lugar a dudas, sin ese camino allanado en el que ya se analizaba la relación entre el género, la sexualidad y el capitalismo, pues no habríamos podido avanzar. Pero también quiero decir, por dejar un honor a la verdad, que también hay muchos espacios marxistas que están teniendo un reflujo reaccionario mayor que cuando yo empecé a militar, ¿no? Como que cada vez, cuando yo empecé a militar era un poquito rollo de, bueno, las maricones hay que apoyarles, no sabemos por qué, pero hay que apoyarles, ¿no? Es como, pues supongo que son clase obrera, pues también sufren, pero ya no está tan claro, ¿no? A día de hoy es como, igual ahora es una agenda globalista, entonces ahí allá, pero sí que lo que le decía esta mañana a Óscar, y esto me parece bastante importante, hemos encontrado a mucha peña queer joven, que igual no se reivindica marxista, que sí que le interesa mucho los avances del marxismo queer. Y la verdad es que brillan por su ausencia, la peña marxista que no se reivindica queer y que sí que está interesada en nuestras propuestas políticas. Lo cual deja mucho que desear, ¿no? De alguien que está dispuesto a revolucionar la sociedad. Muerta las vanguardias. Bueno, yo no voy a estar todo el rato preguntándole, o sea, por favor. Decid lo que queráis. Vale, Ira, ¿tragas o escupes? No sé. Venga, no, responde, que pues tienes algo interesante no, pero que responder. No, yo, o sea, yo soy una persona que no tiene ningún problema en hablar de cualquier tema. Pues fíjate, no, la verdad es que no me gustan las mamadas. Ay, qué maricón. En plan, no me gustan. Y además no tengo ningún problema. Y tampoco tengo ningún problema en reivindicar que llevo como todos estos 6 años consiguiendo haber hecho sesiones en el papel de sumisión y haber respetado ese límite, en plan de, y siempre había como el típico macho dominante que era un como, no, a mí me la vas a mamar, y era como, no lo creo, mi ciela. y no ha sucedido. No me gustan, o sea, de hecho, como que he pensado muchas veces que si quisiese hacer así como un drag king de TERF, como que colaría rollo, no, yo no quiero tener sexo con falos, plan, pero no, por supuesto, celebro a la gente que las haga, ¿no? Faltaba más. ¿Celebras a Piro, entonces? Sí, a mí me encanta. Sí, celebramos a Piro. Claro, celebramos a Piro. Hemos de decir que en esta mesa, esto es algo que ya es voz popular, pero en esta mesa, de las 5 personas que somos, 4 participamos en una orgía hace como 2 meses. Dos no. En casa. En verano, es cierto. Y la otra persona no participó porque no se creyó que fuera a suceder. Es verdad. Ya, pero fue es que este invitado. Vamos a hablar un poco de cómo fue todo. Porque claro, por un lado yo quiero hacer un inciso, y es que en el mismo correo electrónico en el que se me invitaba a este programa también se me estaba invitando a una orgía. Por otro, es que claro, a lo largo de esa tarde como que se fueron haciendo alusiones. Y coño, no sé, de por la mañana. Bueno, es verdad, desde la mañana se fueron haciendo alusiones y realmente nadie sabía lo que iba a pasar. Y de repente, como que estábamos ya en casa por la noche, entonces la Diana trajo todos sus aparatos. Diana solamente, ¿verdad? Bueno, vale. ¿Minuto? Vale, lo reconozco. O sea, mi compañero de entonces y yo trajimos cositas en la mochila también. Y luego, claro, Virus sacó como la linterna roja, y en el momento en el que hay una luz roja, pues ya se sabe, claro. Total. Pero hacía calor. Además, utilizamos, si no es aquí, ¿dónde lo vamos a decir? Sí, utilizamos, sí, como paletas de spanking el libro de Invertidas y Rompepatrias. ¿Qué dices? Y el libro de Las degeneradas trans acaban con la familia. Eso fue uno de los momentos más posporno de la historia de la existencia humana, que fue, por un lado yo con el libro de Invertidos y Rompepatrias, creo que era yo, ¿no? Edel. Bueno, no, era Edel. No creo que le importe decir vale, bueno, sí, ya da igual, hemos dicho de todo. Edel, te queremos. Un besazo, por Edel. Por un lado, Edel con el libro de Invertidas y Rompepatrias. En una nalga. En una nalga. Y por otro lado, Ira con su libro de las degeneradas trans en la otra nalga, haciéndole spanking a Piro. A la vez. A la vez. Wow. Es cierto. Cada libro para cada nalga. Es cierto. Fue muy estético. Bueno, y la cosa es que voy a matizar un poco, voy a añadir información. Se estuvo haciendo alusiones todo el día y entonces Chris ya se mentalizó con que no iba a cenar en casa, porque esto fue una cosa que verbalizó. En serio, yo no voy a cenar en casa porque va a haber una orgía. Como llegue y no haya orgía, me voy a enfadar. Es verdad. Y cuando estábamos en casa se hizo una votación democrática. Porque yo dije, mirad, peña, vamos a resolver estas cosas ya de una forma clara. Vamos a votar. ¿Quién quiere orgía? Levantaron todos la mano y dijimos, pues ala, todo el mundo a la habitación de Piro. Esto me recuerda, Diana, hay una, se lo enseñé al Piro el otro día, hay un acta de una conferencia que hicieron unos maricones comunistas en los 70 en Estados Unidos, y en medio del acta hay un apartado que es acta de la orgía. Y empiezan a recoger rollo. Algunos compañeros dijeron a la hora de la comida que había una serie de tensiones sexuales no resueltas y que se tenía que planificar orgánicamente una forma de poder canalizarlo. Entonces, como que empezaron a difundir un rumor de que en la actividad cultural de la noche iba a haber una orgía. Y luego ya te la van explicando poco a poco. Y es como, ¿dónde han quedado las orgías recogidas en acta de encuentros tras Mariviboyo? Lo dejo caer. Hay que tomar nota. Las buenas asambleas orgiásticas, me gusta. O sea, está chulo, vamos a retomar esta tradición, es bonita. El marxismo nos enseña cosas buenas. ¿Por qué no las tomamos? ¿Por qué no las tomamos? Actas de orgías, me encanta. Actas de orgías. Bueno, yo solo digo que en breve va a ser el encuentro de orgullos y de colectivos en Murcia. Y yo voy a ver el calendario, o sea, la programación. Voy a ver una actividad que vea que con la hora que es y el nombre que tiene da para ello. Voy a estar dedicándome todo el encuentro a establecer el rumor de que es una orgía. Así que lo sepáis que voy a hacer esto. Ahora imagínate la actividad en cuestión. Es algo así como presentación de las degeneradas tras acabar con la familia. Es una orgía. Bueno, gente del Cabañal, estáis invitados, es broma. Bueno. No, a no ser que seáis peña trans radical queer, que entonces sí. Oye, pero no, orgía de casa. Esto también me pareció importante como matiz político, porque es que fue una orgía muy políticamente interesante. En plan, todo eran sujetos disidentes, las prácticas fueron muy disidentes, sí. O sea, no fue nada coitocentrista, todo como súper de un rollo amistoso, súper divertido. O sea, como que fue muy política. Además fue total porque pusimos música de fondo y no, ¿sabes?, no encontrábamos desde unas rancheras hasta Maquineto total. Y de repente en uno de los temas Maquineto de repente empieza: yo de mayor quiero ser policía. ¡Qué horror! Se nos bajó todo el mundo. Ah, y bueno, era casi cis excluyente, y lo de casi es por respeto a las dos personas no autodefinidas como trans que habían, que son bastante poco cis. No son nada cis, que eran Piro y la otra persona que no nos ha dado su consentimiento para decir el nombre, pero ya hemos dicho el nombre de todas las demás que tampoco han dado consentimiento. No, falta una más todavía. Pero bueno, la cosa... Es verdad, es verdad. No era muy cis que digamos, vaya. Importante es participar. Sí, ahí. Ese fue el lema, ¿no? Esta vez, el lema, sí. Y qué homo. Y esta vez lo importante es participar. No son los tics de neurodivergente de Piro. Es una realidad. Se participó. Y fue importante. Bueno, yo sabía que se iba a hablar de la orgía, lo que no sabía es que iba a salir tan pronto. A ver, era el único punto que quería tratar yo. Es que soy una persona muy extrovertida, o sea, soy capaz de poner a hablar de esto con una persona que está en un banco de la calle. En plan... A ver, Ana Amigo sabe de la orgía porque yo se lo dejé caer por Twitter antes de que viniera. En plan de, pregúntale qué hizo en casa de... Que pregúntale a Ira qué hizo en casa de ¿qué hiciste? Por Twitter a Ana Amigo le dije, ay, sí, claro que estuvo Ira. Pregúntale qué hizo Ira. Ir a casa. Mira, te voy a contar una cosa sobre esto. ¿Y te lo preguntó? No me acuerdo. Claro que me lo preguntó. Pero es que sobre esto, no me acuerdo quién. El caso, yo tengo una cicatriz en la frente y esta cicatriz yo me la hice en una sesión de BDSM con un hombre dominante pues, que no fue especialmente brillante en sus habilidades y yo estaba momificada y como que se le solté de las manos y me caí contra el suelo. Entonces, no sé quién, en un entorno así como erudito queer, fue difundiendo el rumor de rollo, no, yo con Ira no quiero hacer BDSM porque es que luego te salen heridas. Y era como, pero que es que yo era la víctima en toda esta situación. O sea... Desde aquí queremos denunciar. Claro, no somos punitivas. Yo lo que quiero decir es que realmente... No hay garantías de que nada malo vaya a suceder si alguien la practica conmigo BDSM. A la orgía sobrevivimos. A la orgía sobrevivimos, sí, muy bien, la verdad. Nadie salió herido. Y no nos picaban los mosquitos. No nos picaron tampoco los mosquitos. Nos picaron los mosquitos, esto era verano. Que era pleno verano. todos salimos, todos, 40 grados, todos salimos embadurnados en flujos, pero no salimos lesionados. No, porque ¿no? además el casi nos resbalábamos con todos los charquitos. Y no nos pegábamos, literalmente. Estaba resbaladísimo el suelo, o sea, que nos podíamos haber resbalado y hacer daño, hecho daño, ¿eh? O sea que no. Sí, se podía patinar, El día siguiente limpiarme en cuarto fue divertido, ¿eh? Y tu peluchito ese, ¿cómo se llama? Gertrudis. ¡Ay, es verdad! Y le hicimos un cosplay de Sado a Gertrudis. O sea, tengo un peluche super mono que me lo regaló la peña de Nidari, una banda maravillosa que debéis conocer, que se la encontraron en una orgía, iba a decir. En una gira. ¿En qué estarás pensando? ¿Vale? Y es un lemur o algo así maravilloso. Además, que le quisiste tapar los ojos a Gertrudis. No, yo no fui. Le pusieron pintas en los pezones. Eso fue Diana seguro. Y un arnés. Y luego también le pusimos le intentamos poner. No se le pudo poner porque era muy, muy, muy, muy grande su cabeza. Y después pusimos la máscara de supresión sensorial. le pusimos ¿cómo se llama esto? Un antifaz. Le pusimos muchas cosas interesantes, sí. Sí, Gertrudis. Yo a veces que duermo abrazado. Gertrudis se lo pasó bien también. Ya ves. Total. Es que a veces duermo abrazado a Gertrudis y pienso, mira la orgía. Buenos recuerdos. Anoche dormí así, bueno. Pues, ¿alguna preguntilla más, Aira? Venga. Hombre, espero que tengáis algo más que preguntar. Muchas, pero no quiero ocuparlo, si no estaríamos todo el rato hablando de cosas teóricas. Preguntadle algo a Aira, coño. ¿Nunca habéis tenido a una persona que ha sido amiga de Ana Prats delante? Por favor, preguntadle cosas, no sé. Que... Necesito matizar. Fueron 3 meses y medio de los cuales... No me siento en absoluto orgullosa. Estamos haciendo el bueno, ahora que dices esto, todos tenemos esto sí que una es mancha gracioso, en nuestras vidas. Porque esta persona, que como que yo me enteré de que a otra chica que era TERF, una vez le dijo, no, pero mira, es que Ira, en verdad, es un maricón reprimido. Y lo que utilizó como pruebas fueron como los posts de mi Instagram públicos, que era como... Bueno, no serás tú Sherlock Holmes, en plan... Bueno, para quien no conozca a Ana Prats, es una terfa de alto nivel. Sí, era de alto nivel, pero está bastante relegada porque el funcionamiento de las dinámicas TERF, al ser una secta, y las sectas por funcionarse como unas jerarquías muy estrictas, y tiene un funcionamiento que es de la abeja reina. Normalmente... durante una temporada hay una TERF en particular que sobresale sobre las demás y es la que marca un poco la línea política y de prestigio dentro del terferío. Y suele haber como contendientes. Y además es muy gracioso porque cuando están contencioses se echan mucha mierda. Y es muy divertido de ver, es bonito. Estar en internet en esos momentos es bonito. Luego ya no, porque cuando una se pone encima ya te llega el acoso a ti. Pero cuando se están peleando entre ellas, es divertidísimo. Y Ana Prats fue una de estas abejas reinas que además ha patentado varias palabras bonitas de estas que nos dedican a las personas trans. Penetración, que es muy bonita. Morbo. O sea, yo quiero reapropiarme de esas cosas. A mí me parece nombre de grupo punk. Que claro, flipas. A mí Peneportante me sigue pareciendo el nombre que voy a utilizar en algún proyecto punk tarde o temprano va a ser X Peneportantex. O sea, ¿sabes que en Vagas y Maleantes queremos montar un grupo de punk que se llame Cistitis? ¡Ay, madre! Hostia, qué bueno. Bueno, pues esto, y Ana Prats fue una de estas. Lo que pasa es que hace tiempo Ana Prats fue relegada y ahora está como muy en la sombra total. La sombra total. O sea, ha perdido todo su capital social TERF, lo ha perdido a saco. O sea, no es ni una sombra de lo que era. Yo creo que ahora se dedica a coleccionar gatos y parar a las jovencitas por la calle y decirles, yo una vez fui importante. Sí, si nos escuchas, Ana Prats, da señales de vida, porfa. Porfa, ¿quieres que te traigamos una sopita o algo? ¿Quieres hablar? O sea, ¿quieres insultarme? Yo te dejo, o sea, de verdad. A mí me gusta y a ti te gusta. A un módico precio. Siéntete válida otra vez, por favor. Siéntete válida otra vez. ¿Y cómo os conocisteis? A ver, yo quiero el salseo aquí. Destripar a Ira. Antes de que Ira fuera marxista queer, fue marxista secas. pasado. De hecho, es que fue un año malo. En plan, fue un año en el que yo me fui a estudiar de Erasmus. El hecho de rodearme de ingleses no me sentó nada. Normal. El caso es como que fueron como 5 meses, no más, en los que fui un poquito más reaccionaria y como que escribí un artículo que no llegaba a ser súper reaccionario, pero que tenía sus tintes, y yo solo digo que me lo retuiteó Daniel Bernabé. Por cierto, he intentado leerme La trampa de la diversidad estos días y no puedo con ese libro, o sea... Me lo ha dejado ir. No puedo, no puedo, no. A ver, es que no puedo. Daniel Bernabé se gusta mucho como para escribir bien, o sea. Yo me lo follaba, me lo follaba por morbo. De él, Daniel Bernabé, no sé, me lo trago, pero ya está. No. Tú no. Es como Elizabeth Duval, se gusta mucho como para escribir bien, o sea. Yo no voy a comentar ahí. Que yo me llevo bien con Liz. Ya lo sé, tú te llevas bien con toda la gente que yo no me llevo bien. No, realmente, o sea, no. Como que la mitad de la gente con la que me llevo bien se lleva mal con ella, pero también la otra mitad coincide que nos llevamos bien. No, yo realmente a Elizabeth Duval no la conozco, no sé cómo, en persona no sé cómo será. Además, o sea, yo a Diana le debo como una... transororidad de por vida, porque el día que nos conocimos fue una de las peores noches de mi vida. Cogí una gastroenteritis malísima, vomité 8 veces y Diana fue quien limpió el vómito. En plan, eso sí que era sororidad y no lo de Shakira, ¿no? Es como... Entonces, desde ese momento, hermanas. Esa noche no salió de fiesta, pero tuvo una mami. Buah, es que qué horror de noche. Qué horror, qué horror, qué horror. Vietnam. Además estábamos como perreando unas horas antes. Sí, sí, además en mi Instagram hay fotos muy chulas de ese día que estábamos performando mucho la feminidad en casa. Sí. Bueno, pues nada. En el pecado está la penitencia. En el pecado está la penitencia. En el pecado está la penitencia. Y estuvo muy guay. La verdad es que hasta que te muriste, estuvo muy, muy guay. No fue una noche muy chula. Bueno, hasta la una. Luego empecé la penitencia. Bueno, pero te has desviado aquí del tema, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Vale, no, simplemente empezamos siendo mutuals en Instagram, creo. Y, o sea, yo, quien me conozca, sabe que tengo como una pulsión muy pedagógica. Entonces, yo realmente pensaba, supongo que también un poquito de ego había ahí, ¿no? Pero yo pensaba que tenía la capacidad de poder desradicalizar a esta persona si escuchaba los argumentos correctos de la liberación trans. ¿Qué pasa? Pues es que era la típica persona que igual te daba la razón por privado, pero luego por público hacía todo lo contrario. Entonces era como... Y yo ya he desistido, ¿no? Como... Quiero decir, yo sí que creo que tenemos que seguir pudiendo dialogar y dar alternativas transfeministas a peña que está dubitativa... pero no a peña que está convencida en el transodio. Entonces, era esta sensación de que tú, todo lo poquito que podías avanzar con una conversación didáctica, yo qué sé, por WhatsApp, entraban en Twitter y en menos de 5 minutos lo hundían todo, en plan, porque tenían sus cámaras de eco. Entonces no funcionó bien. Esto me recuerda también a mi relación con una ex amiga del pueblo de ahí de Altea. Hola, Ali, si escuchas esto. Una ex amiga de Altea que es que cuando yo aún era un señor cisetero teníamos nuestros debates, teníamos esto. No hace falta que avises de que te vas a mear, o sea, escúchame. A no ser Oscar que sea una proposición, amigo. Pero puedes ir. No hubo lluvia dorada. Hay bañera, claro, hay bañera aquí. No hay bañera, pero da igual. Cari, follar en la taza del váter es maravilloso. No, estaba diciendo por la lluvia dorada. Claro, es que la lluvia dorada mancha mucho, cariño. A mí me pasó una vez, o sea, luego el suelo... Luego se limpia, Cari. Pero Cari, que fregona. Que no, tenía un suelo de piedra. Hay mucho. Bueno, yo estaba contando una cosa que se me va, que no me estoy medicando. Sí. Uy, estoy muy mal. Porque tu no amiga Ali, del pueblo. Vale, eso, mi ex amiga. Cuando yo era un señor cisetero, teníamos nuestros debates de... ella estaba muy, muy in. Ella también era marxista, feminista marxista, y también era muy la líder del colectivo. Sí. Que pues, pasa mucho con las TERFAs. Quieren ser como la líder del colectivo, en todo lo que están tienen que ser la líder. Son muy stalinistas en su línea. Y esto, y siempre teníamos nuestros debates ella me decía que, pues, no sé, que le explicara bien porque no acababa de entender la teoría queer. Yo no tenía ni puta idea de la teoría queer, porque yo le explicaba desde el ser un señor cisetero que se ha obsesionado con el feminismo y que lo sabe todo, pues le explicaba lo que otra gente escribía con mejor tal, se lo explicaba rápido y mal, como me daba en aquella época. Y no lo acababa de ver y cada vez se veía que iba tendiendo más hacia el transodio. Y una de las cosas que hice yo cuando ya se lo comuniqué a mis amigas mi cosa de la enfermedad trans... A mí me gusta mucho llamarla Humillas. Así. A mí me gusta mucho llamarla así. Y también, o sea, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad política enorme cada vez que digamos que intentamos desmontar la idea de lo trans como contagio. Yo soy de las que dice que adoctrino en lo trans y transeo a gente cis, o sea, es mi meta en esta vida, que os jodan, voy a por vosotras. Totalmente. O sea, voy a por vosotras, voy a romperos el género, o sea, pero, os jodéis. Pero o totalmente, sea. ¿No? O sea, yo siempre digo esto de como fuera lo bicis de hay que desnaturalizarles totalmente sus identidades normativas. O sea, no, vuestras identidades son de papel, son súper fáciles de destruir. O sea, tenemos experiencia en ello. Y además lo vais a preferir después. Sí. Esto es como cuando los padres te hacían comer la verdura. Y luego acababas siendo vegana, pues lo mismo. Pues, sí. pues esto, y nada, y... esta es una de las primeras personas a las que le comuniqué mi movida de ser trans... Y siguió en su línea. No. Y la cosa es que en privado también tenía este rollo de te hago como que te escucho y qué tal, pero luego en público te comparto cosas que son la cosa más sectaria, gender crítica al estadounidense que te hayas tirado a la cara. Y era en plan de hasta que al final dije, bueno, ni siquiera le di explicaciones, la bloqueé de todos lados y dije, esta persona ya para mí no existe. Pues me temo que es una estrategia que hacen todas las TERFAs, porque yo también he conocido una, no llego a ser amiga, pero sí una conocida, la que hablaba y yo le escuchaba, ella hacía como que me escuchaba cuando yo le decía, pues me nombro como, que creo que ya no me nombro como mujer, creo que me voy a transicionar, y aquella ahí poniendo cara de interesante, y luego resulta que era una de las TERFAs más agresivas de Valencia. Claro. De las malas de las malas, Yo esto es que lo he visto mucho, ¿no? Como esta idea de te sientes escuchada y dices, realmente estoy consiguiendo algo, pero la verdad es que ya están como en este nivel de cámaras de eco donde hay una radicalización fanática y te das cuenta de que es que incluso en el caso de que te esté escuchando es porque está creando como una especie de, vale, pues es la buena trans frente a todos los demás, los malos. Y sí, no sé por qué lo hacen, pero de verdad es para yo creo que no, que es para coger los argumentos todavía más para más sofisticados, el escucharte y de luego dice, pues ya tengo todavía más armas pues contra ti. Pues si partimos ti. De esa base, hace mucho que no escuchan a personas trans, madre mía, están tan mal a día de hoy. Os voy a recomendar, bueno, a vosotros también, pero sobre todo a la gente que busque, porque esto es una trilogía de vídeos fascinantes, están en inglés, pero yo intuyo... ¿Cuáles? Los de Kyle and Conrad de Gender Critical... espérate, Wicked. Ay, no los he visto. Vale, esto es una trilogía de vídeos fascinantes. De Kyle and Conrad es una persona marica genderfuck, una persona no binaria muy genderfuck y muy marica de Estados Unidos, que estuvo como 6 meses o así... haciéndose pasar por una TERF en grupos de Facebook de politización TERF, haciéndose pasar y tal, y viendo cómo funcionaban y tal, o sea, investigando. Qué interesante. Y es un análisis de cómo cómo el movimiento gender critical, que se llama el movimiento TERF, que se autodenominan como gender critical, críticas de género, sí. Realmente funciona como una secta, tiene funcionamientos de secta, tiene estructuras de secta, y es un estudio súper interesante de cómo esto. El primer vídeo se llama Gender Critical 2. Recruitment, que es críticas de género 2. Reclutamiento, y dejadme ver, porque igual tiene no tiene subtítulos en español, pues jodéis, pero da igual, tiene subtítulos en inglés, y en si entráis en las opciones de subtítulos en YouTube, ponéis subs automáticos, sí, y hace una traducción, sí, y hace una traducción más o menos buena, dentro de que es un programa traduciendo y no una persona. Vale. Pues eso, se llama Kaelan Conrad, la persona esta, pero si buscáis Gender Critical Recruitment, que no sé si es el primero. Que me parece súper interesante. Muy interesante, sí. El rollito, sí, también del camuflaje. O sea, yo he pensado, claro, muchas veces en hacer como esta performance. Porque, claro, como además la biología me ha dotado con una voz de hembra humana por naturaleza, yo creo que si yo me presento en una asamblea, pues así como con pintas butch, y digo, buah, es que el transgenerismo queer y las hormonas me han hundido la vida. Y yo, como yo me he leído, pues, a la Andrea Dworkin, a Janice Raymond y a estas señoras. De hecho, esto es un poco soberbio, pero yo personalmente creo que he leído a más autoras trans excluyentes que ellas. En plan, te pasa como a Rosa María, que en Twitter no paraba cuando esta peña hablaba de estas autoras, citándolas mal, Rosa María llegaba y decía, no, perdona, lo que de verdad escribió fue esto, yo sí que me he leído a tus ídolos, yo sí que me he leído a tus ídolos, estás citándolo mal. Además, lo que dijo fue esto, esto y esto. A mí esto me parece muy interesante, porque esta es una de las violencias que han ejercido, que es, no han leído ni a una sola persona trans, es decir, todo lo que intentan desmontar suelen ser guías escolares de asociaciones, de familias, de padres trans, es decir, es que ni siquiera han tenido la mínima decencia de pararse a leer a una persona trans, únicamente a, pues es que, ¿qué podría salir mal con una asociación de familias trans? Pues es que no van a ser abolicionistas del género, me refiero. Entonces, Hay gente muy maja en las asociaciones de familias, sí, trans, sí, sí. Desde aquí les mandamos un besazo. Pero no han leído nada. Es como, es que me parece tan fuerte cada vez que veo a gente del rollo TERF con argumentos que sabes que ha hecho una persona trans hace 20 años. Es como, gracias por nada, que normalmente es como una frase que pega en cualquier cosa que proponga el PSOE. Entonces, totalmente, me da mucha rabia. Nosotras no nos han leído, y eso también es una deshumanización. Claro. Se ha hecho creer que no tenemos nada que aportar. Leeros cuando hacemos terrorismo queer, que ahí es donde estamos interesantes, y ahí es donde os tenéis que acojonar. No os vayáis a lo fácil. Claro, este rollito, meteos con alguien de vuestro tamaño. Claro, o sea, leednos cuando decimos que apoyamos el Vice Back y que apoyamos que haya cacerías hacia personas como vosotros. O sea, leeros eso. Escuchadnos cuando digo que yo tengo una libreta y voy apuntando nombres. ¡Leeros eso! Que rezad porque no me dé un cáncer terminal nunca, rezad. Porque os vais a reír un montón. Porque, la libreta va a empezar a tacharse nombres de la libreta. Rezad. Esto no lo vamos a cortar. Esto se va a emitir. Pues ha quedado buena tarde, ¿no? Bueno, yo solo digo que no suscribo estos últimos comentarios. Ya, claro. Diana, ¡Refor! ¡Bú! ¡Uy, es que esto lo van a publicar! ¡Uy! Cobar, aún no ha venido la Audiencia Nacional. Y decimos, por cierto, Goraeta, decimos eso todos los programas. O sea. Si se ha dicho antes algo parecido, bueno. Que paso, pongo otra canción, ¿vale? Y, venga, pues, ¿cuál será la No historia? Estamos hablando de nada de marxismo queer ni de colectivo. Solo estamos hablando de chafardeo, orgías, terfas. Bueno, voy a poner a... ¿Qué pone aquí? ¿Qué ganas tengo de... De Loles León. De Loles León. Muy homo todo. La Marilendra. Qué ganas tengo de comerme un buen pollón. No lo hago por dinero, que se entere el mundo entero que lo... por dinero, que se entere el mundo entero que lo hace por vocación. Un pollón alicantino, largo y fino, caballero, por favor. Un pollón alicantino, largo y fino, dentro de mi corazón. Qué ganas tengo, qué ganas tengo de comerme un buen pollón. No lo hago por dinero, que se entere el mundo entero, que lo hago por vocación. Qué ganas tiene, qué ganas tiene de comerse un buen pollón. No lo hace por dinero, que se entere el mundo entero, que lo hace por vocación. Un pollón alicantino, largo y fino, caballero, por favor. Un pollón alicantino, largo y fino, dentro de mi corazón. ¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo! ¿Tengo? Piro, ¿y tú de qué tienes ganas? ¿Hay algo que necesites comentar? Yo estoy bloqueado, no puedo decir nada. Vale, un mensaje para el policía que no para de mandarle, de llamar a Piro constantemente. Una de dos. O le llamas para sexo, para sexo degradante sin nada de cariño, o dejas de llamar. No le interesa nada más. Lo único que quiere es que le pegues con la porra y le digas perro flauta. Es lo único que quiere. O rojo de mierda. O rojo de mierda. Si estás llamándole para acercar posturas y estas mierdas de reformista y de maricón del LGTB Ball, no quiere. Por favor, solo sexo degradante y nada cariñoso. Punto. Bueno, para contextualizar, no es coña, ¿vale? Me ha estado llamando antes una persona de LGTBI Pol, ese colectivo que hemos insultado más de una vez en este programa y que seguiremos insultando. Sí. Y ahora, durante la canción, me ha vuelto a llamar. No sé qué querrá. Eso, bueno, si quieres sexo con porra e insultar a un rojo y tal, está totalmente disponible. Pero para eso se apunta. Pero nada más, más de ahí nada. O sea, sus límites son claros. Solo humillación, solo vejación, solo tratarle como un perro. Ya está, el cariño queda totalmente excluido. Vale. Qué morbo. Hace una señal, sí, eso. No, una llamada en directo. No le hagas un llamacuerda. Manda un correo electrónico, coño. Di el número de Radio Malva. Ah, vale, sí. Si quieres puedes Radio llamar. Patio. Si quieres puedes llamar al 963564947. Verás tú como llame en cualquier otro programa. Va a ser muy divertido. Llamará la semana que viene. Hola, llamo por el punky cachondo que me quiero follar con el uniforme. Por cierto, igual si está bueno hay cola. Y no solo Spiro, quien te espera. Y no solo Spiro. Perdón. Y esta sesión de BDSM está patrocinada por Copinsa. Construimos para ti. Dios mío. Bueno, Ira. Madre mía, vaya programa. Dígamelo. A ver, ¿qué tienes que decir de Rojo del Arco Iris? Rojo del Arco Iris. Para mí es un proyecto muy bonito. O sea, para mí es realmente un sueño militante. En el sentido de que, por un lado, nos ha permitido poder reconciliar, ¿no?, esas dos partes aparentemente contradictorias de nuestra trayectoria militante, que era la de ser queers y ser comunistas, porque tradicionalmente, ya digo, la línea política de los espacios marxistas en torno a lo LGTBI era, bueno, tenemos que apoyarlos, no sabemos por qué. Entonces, nunca se hacía un análisis de cuál era la relación entre el cis-heterosexismo y el capital. Simplemente era algo moral, era prácticamente un... estaría feo, ¿no?, que no apoyásemos a los maricones y a las trans. Que, ya digo, a día de hoy ni desde lo moral en algunos espacios. Entonces, en ese sentido, por un lado, creo que nos ha permitido generar una comunidad muy chula, pues de mucha peña transmaribiboyera que igual está militando en espacios donde definitivamente no les están ofreciendo lo que necesitan desde esa doble realidad, y que pueden encontrar ese espacio en la web, en la revista, y por otro nos ha ofrecido un espacio desde donde poder analizarnos y repensarnos de formas en las que no habían sido posibles en el movimiento. ¿Qué acogida ha tenido? Hostia, pues la verdad es que ha tenido muy buena acogida. De hecho, como un poco bromeando, cuando sacamos el fanzine del manifiesto, dijimos, bueno, total, como van a pedir 5, pues ponemos el post. Bueno, mis compañeras estuvieron todas las navidades cosiendo fanzines porque pidieron 800. Wow. Y tenemos como 5.000 seguidores en redes. O sea, una cosa verdaderamente sorprendente, y además que tiene sentido, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que había muchísima peña queer y transmaribiboyera que se sentía muy abandonada por la izquierda tradicional en el Estado español y que ve con mucha esperanza el proyecto, y eso también es una gran responsabilidad, pero oye, la aceptamos encantadas. Y bueno, lo que dijo Roberto Vaquero, ¿qué tal? Tenía que salir. Vale, a ver. ¿Qué dijo? Vamos a poner en contexto. Lo cierto es que está todo bueno ya. No. ¿Cómo que no? Siento este king shaming, pero no tenéis el mismo gusto, Piro. En verdad parecido, pero no aquí. Antes de que nosotras viésemos ese vídeo, habíamos comentado alguna vez, oye, no nos ha dicho nada, nos sentíamos un poco discriminadas, en plan, y luego ya vimos que estaba ese vídeo. Lo cierto es que no ha comentado nada de la chicha, en plan, solo miro la portada, claro, ¿no? Ver, no, esperes que lea, no esperes que lea, o sea, poned en contexto, porfi. Pues es como que este señor se puso a ver la biblioteca que teníamos en Drive, y en particular me hizo mucha gracia que hubo un momento que pasó por el texto de notas degeneradas para la abolición del género que hice yo, y dijo, ¿ves? Degeneradas. Luego cuando yo les llamo degeneradas se enfadan. Es el mismo vídeo donde dijo lo del libro de Piro, de totalmente necesario para la revolución. Ya, es me hicieron una emboscada hace unos programas con eso aquí en Tujuria. ¿Has tenido alguna vez fantasías sexuales que incluyan la frase totalmente necesario para la revolución? Sí, el otro día. Bueno, lo que no sabía él era los usos que se le podía dar a ese libro. A ver, es que dije, de unos programas dije que me iba a pajear con ese audio de fondo. No lo he hecho, pero lo he hecho con esa frase en mi cabeza de fondo. O sea, así que ya ha ocurrido. Bueno, ahora que se ha calmado la cosa, es hora de que os hablemos de la misa del domingo. Te ha pasado un ángel, ¿eh? Realmente, hemos parado en seco. Ya, es porque se ha ido Oscar. Que va, que no. Que... Oh, bueno, Chris y Car, ¿qué tal? ¿Qué os contáis? Yo poco que contar, yo estoy aquí más por escucharos. Yo he vuelto. Bien, ya no está malite. En verdad sí, pero... Bueno, pero ya no está poco... tanto. Pues mira, ahora que pienso de ese vídeo... Hay un libro de marxismo queer que se llama The Reification of Desire, que se traduciría como La reificación del deseo. De hecho, lo va a sacar Caótica Libros esta primavera en castellano. Y él, cuando grabó el vídeo, se equivocó y dijo The Rectification of Desire. Y desde entonces tenemos como un chiste interno las compañeras, sobre todo con una camarada nuestra que no elige muy bien a los hombres, que es como un meme de la portada del libro que pone The Rectification of Desire. Entonces yo quería aprovechar este momento para recordarle a Piro con sus kings que rectifique su deseo. No. Porque no es admisible. Yo no soy fan de las prescripciones revolucionarias, pero este deseo es contrarrevolucionario, Piro. Lo siento mucho. Este y muchos más que tengo. Vamos. No, pero los otros los entiendo. Ah, vale, el de los fascistas y neonazis que me ponen, ¿lo entiendes? No voy a contestar. O sea... Esto es como estas entrevistas que le hacían a las estrellas, en plan Lola Flores, de Lola Flores al desnudo. Sacamos el lado más íntimo. Total. A Ira lo que le molan son los policías porque es comunista, pero... ¡Joder! ¡Qué gratuito! Ay, pero fíjate, pues nunca ha hecho nada con un policía. Que tú sepas. No hace falta hacerlo. Eso, claro. Que no te lo ha dicho. Hablamos del campo del deseo. Estamos hablando de la fantasía, no estamos hablando del hacer. Vale. Bueno, es posible. todas las comunistas queer que conozco tienen fetiche con los con la gente uniforme. Con el uniforme del Ejército Rojo. A mí me pone. Por favor, era precioso. Vamos a sacar del armario a Piro como marxista queer. No, por favor, toda la estética soviética, los marineros de Kronstadt, el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, los T-34, o sea, me ponen súper... Pero me parece además como muy interesante, en tanto transfeministas como... No hacer un tabú de estos deseos que ya nos enseñó la Despentes, que es mucho mejor usarlos. Es que yo creo, y esto se aplica sobre todo también a la lucha de las trabajadoras sexuales, que la clandestinidad es el peor de los chantajes que nos puede hacer el poder. Entonces, yo lo que me he encontrado es que en el momento en el que me muestro como degenerada en público, con ciertos kinks en público, realmente espero no acabar haciendo unas oposiciones con este audio. Es cuando tienen poder sobre ti, cuando realmente opera el estigma, cuando opera la vergüenza. Entonces, como que me ha pasado alguna vez que pues algún señor o que no se había tomado bien unas calabazas o lo que fuera, que conste que yo las calabazas en espacios como Grindr y así las doy hiper simpática, en plan, hola corazón, bueno, jo, pues lo siento mucho, pero no eres mi tipo, o sea, lo hago como muy bien. Y usad mucho, lo de corazón me encanta decir hola corazón en plan en la panadería, bueno, me ido por las ramas. El caso es que una vez como que un señor me intentó chantajear, rollo, bueno, pues voy a decir que te gustan estas cosas, como... Pues ya ves, ya ves. En plan, literalmente lo sabe todo el mundo, cariño. Pero es como, ahí es donde pierde la capacidad de violentarnos. Claro. Entonces yo, súper a favor de que todo lo perverso que anida en nuestras vidas, todo lo estigmatizado, sacarlo. Porque si lo sacamos y además construimos comunidad en torno a ello, no pueden hacernos nada. El problema con el tema del trabajo sexual, el problema es que la visibilidad sí que nos quita trabajo. Sí, ahí sí que hay, claro. Ahí sí que entra el que juega con tu pan. No es solo tu vida, tu sexualidad, tu expresión, es literalmente tu sustento de vida. Y ahí sí que la visibilidad te hace que pierdas trabajos, que no te claro, dejan claro, sitios, claro. Que encima seas que encima seas visible y politizado, te pone en el punto de mira de los empresarios y sí, estas cosas. Pero sí que es cierto que la forma de que lo oculto, lo tal, deje de hacerte daño, es que ya no sea oculto, o sea... Totalmente, claro, sí, claro, totalmente. Claro, claro. ¿Qué humo? Maricones. Sí, sin contexto. Oye, y me han dicho, yo no sé nada de eso, que has escrito un libro. He coordinado un libro y estoy escribiendo uno ahora, pero aún estoy in the process of... No, háblanos un poco de estos proyectos. Venga, a ver, proyectis. A ver, ahora estoy escribiendo un libro, pero voy a dar una avanzadilla muy breve. Simplemente estoy haciendo como una especie de teoría trans y comunista de la abolición del género. ¡Olé! ¡Guau! Wow. Hacia una humanidad degenerada universalmente. Que en un principio creo que saldrá pues a finales de verano u otoño, y la verdad es que tengo muchísimas ganas y me hace mucha ilusión este proyecto, porque además no es solo un trabajo teórico, ¿no? Como que también está situado en una emergencia de movimientos transfeministas que está habiendo. Yo estoy muy contenta porque siento que está habiendo un renacimiento de la política transfeminista y queer en el Estado español. Entonces, como que me gusta mucho sentir que este trabajo va acompañando teóricamente a los espacios Que de hecho podemos hablar de los espacios transfeministas actuales, porque me he acordado de... O sea, me escuché el último Tofuria y me hizo muchísima gracia el momento de vamos a entrevistar a una vaga. Entonces yo les escribí a mis compañeras de Vagas y Maleantes, les dije, no vamos a tolerar que nadie más nos vuelva a llamar una cosa que no sea eso. O sea, no queremos que nos llamen de vagas. No, no, vagas. Y la cosa es que hace una semana y media yo tenía que ir a una asamblea representando a Vagas y Maleantes. Y llegué tardísimo porque literalmente me quedé dormida. O sea, que el nombre no era en vano. Claro, entonces me parece muy performativo, entonces quería traerlo, pero os prometo que yo no me quedo dormida para las asambleas, pero ese día me sucedió. Y de repente me despierto, como son las 9 y algo de la noche, y todo mensajes, pero tía, ¿dónde estás? Y yo, mierda, mierda. Pero eso, como que me gusta mucho situar el libro que estoy haciendo dentro de ese contexto de nuevos colectivos y de nuevas propuestas transfeministas. Además, es el tipo de abolicionismo de género que no quieren, que las TERFs no quieren que leas. Bueno, las TERFs no quieren que leas. Mi objetivo, o sea, uno de mis objetivos en este libro que estoy haciendo es el de retomar de una vez por todas y de una manera que ya les deje... sin posibilidad de volver a donde estaban, el horizonte de la abolición del género para nosotras. Hay un capítulo entero que se llama Abolicionismo del género para sus parias, que empieza con una genealogía desde 1975 hasta 2020 de todas las propuestas abolicionistas del género que han hecho las queer antes que ellas, para que directamente la gente le saque las páginas, en plan de ya está, no... No, la abolición del género no es vuestra y además no la entendéis bien. No. Ahí está. Total. Qué homo. Abolicionista de todo, mentira, de todo, no. Refuerzas el sistema en todo, lo que pasa es que has escuchado la palabra y has dicho, ¡uy, qué bonita! Voy a apropiarme de una palabra que no sé ni utilizar. Eso se llama fascismo. ¿Quién ha dicho eso? Voy a poner otra canción, ¿vale? Ya pasamos a entrevistarte como vaga. Si te parece bien, que es lo que estás deseando desde que hemos empezado. Sí. Bueno, esto es balance de daños. ¿Podemos hacer una cuña antes de la canción? Por supuesto, vale. Todas las que quieras. Vale, yo quiero aprovechar esta canción para que todos, les de la mesa, le confesemos a Quique que es nuestro crush. ¿Quién es Quique? Quique de Liberando el Corazón. Ah, no, yo es que era de Paradoxus. Yo era de Paradoxus. ¡Hola, qué gilipollas! No, pues yo lo confieso. Sigue siendo, o sea. Y dilo tú también, zorra. A ver, mi crush, no, pero yo qué sé, me cae muy bien y me pone muy cachondo desde que le conozco, sí. Hola, Quique, no te conozco, yo era de Paradoxus. No sé. Hola, por favor, es muy majo, Quique. Es un tío majísimo. Y se nota que le interesan estas cosas. Desde aquí le mandamos un besazo donde quiera. Bueno, iré aprovechado esto para tirar en la calle. Seguro que le vas a pasar el programa nuevo, ¿no? Ahora, Car, ¿tú eras de Paradoxus o de Quique? Yo de Quique. ¡Ah, loser! Yo es que realmente no conocía a Quique, lo conocí mucho más tarde, cuando ya se me pasó el hype, cuando yo no era adolescente y por tanto las canciones de anarquistas con guitarrita ya no me interesaban tanto. Oh. Qué mala, por favor. Es muy mágico. Sí, es, totalmente. Okay. Adoramos a Quique en todo el mundo. Bueno, venga, que le doy. Venga, vamos allá. Barna cargan los mossos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas. Se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocupando la tribuna del bloque de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la amigas de la braga y la capucha. Barna cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten caña. Se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocupando la tribuna del bloque de sindicatos en quien no creemos ninguna. Las mineras en la cuenca continuando con la lucha, como siempre son amigas. Bueno, esta canción va de la huelga de 2012, por cierto, que se lió toparda. Y alguna de las cosas que comenta la canción, pues hace poco fue el juicio, ¿no?, de la peña que tuvieron en Logroño, que les pedían penas, creo que al final no han entrado, pero por poco. 2012, que Fueron dos huelgas generales. ¿Fue también la época de Gamonal y todo esto, o no? Eso fue en enero de 2014. Ah, no, eso fue después, claro. 2012 fueron las dos huelgas generales y esta concretamente habla de la última, de la de noviembre, que ardió bastantes cosas del Estado. Muchas. Yo estaba en Barcelona ese día y, hostias. What a place to be. ¿Han habido huelgas generales desde entonces? No me suena. La feminista. Ya, la feminista es verdad, es la única. No, Cari, los sindicatos están comprados. Pero bueno, estos días he leído un artículo en el que los sindicatos han hecho una buena labor en la transición y a favor del colectivo LGTBI, así que yo voy a callarme lo que he dicho, ¿vale? No, en realidad estoy escrito por el PSOE. ¿Quién sabe? Puede ser. Que los sindicatos han hecho más que quien tiene el glamour de la radicalidad. Un artículo nefasto escrito por una persona que cuyo nombre es lo no. de lo, se parece al de los Danones chiquititos. ¡Qué gilipollas! Yo pensaba que vas a hacer un chiste con Jordi Pujol o algo así. Bueno, también. Es una mezcla. Es una mezcla entre yogur pequeñito y corruptos pequeño, catalanistas. Y Yoda hablando en catalán. ¡Qué gilipollas! Bueno, pues nada, que... Pues Naira, cuéntanos este colectivo tan maravilloso que ha surgido en Zaragoza últimamente, uh-huh. que se llama Vagas y Maleantes. Pues Vagas surge, y yo llegué un pelín más tarde de que empezara. Bueno, cuando nos constituimos como colectivo ya estaba, pero Vagas surge inicialmente cuando yo no estaba en Zaragoza. A través de compañeras que venían de la militancia ecologista, hago un matiz, la militancia ecologista en Zaragoza es anticapitalista, no como en otros espacios. Entonces ellas tenían unas perspectivas pues ecosocialistas, ecofeministas, anticapitalistas, y empezó después del asesinato de Samuel, ¿no? Como que se juntan un grupo de peña en un principio para hacer como intervenciones activistas de rabia en la ciudad. Y poco a poco, como que en ese grupito va apareciendo entre algunas como la idea de que ese que tendría que mutar a un colectivo. Y ya como que la prueba de fuego que de alguna manera nos pusimos para constituirlo fue la preparación del Orgullo Crítico de Zaragoza de este año pasado. Tuvimos un montón de gente en las jornadas que organizamos unas jornadas que llamamos BDSM, que era Bastardas Disidentes Siempre Mamarrachas, que pues participaba la Itzi Guerra, tuvimos una mesa de estrategia política y fue súper guay. Luego el bloque de la Mani fue increíble. Además, como que le damos una importancia política a la estética, como también hacemos en Rojo, y pues literalmente teníamos como pintas de estar en una despedida de soltera, pero con consignas muy radicales y anticapitalistas. Y eso fue una mezcla muy interesante para la peña que estaba en El Orgullo. Entonces, desde aquel momento, yo creo que poco a poco fuimos consiguiendo cierta hegemonía dentro de la izquierda radical o incluso de la izquierda de la ciudad. Y tenemos algunas propuestas políticas que yo creo que son muy rupturistas con las tradiciones anteriores. Por ejemplo, toda la cuestión de la identidad, ¿no? Como que vagas y maleantes. Se reivindica desde el postidentitarismo, que ya lo representa el propio nombre. Al final, Vagas y Maleantes es una ley que no se centraba únicamente en disidentes sexuales. De hecho, las disidentes sexuales que principalmente reprimía es porque estaban atravesadas por la proletarización, también trabajadoras sexuales, peña sin hogar, peña en general, todos esos sujetos indeseables de la sociedad nacional católica. Entonces, a mí me gusta pensar mucho en Vagas como un colectivo de simplemente de sujetos indeseables, un colectivo queer que va más allá de cualquier identidad u orientación sexual. Además, por supuesto, desde el comienzo tuvo claros una serie de principios. Por un lado, se situó desde el principio como pro derechos dentro de la lucha de las trabajadoras sexuales. Por otro lado, desde el inicio se situó como antipunitiva, porque una de las primeras acciones en las que se visibilizó Vagas y Maleantes fue cuando empezó a haber una serie de agresiones en la zona de ambiente de Zaragoza y se apeló desde los lados empresariales como a la protección policial, y Vagas ahí ya colgó una pancarta que era... voy a buscar la frase concreta, porque era gloriosa. Esta es la primera pancarta que hizo Vagas y Maleantes pública, que es: ni homófobos declarados ni nazis uniformados. Autodefensa queer. Toma ya. Y claro, entonces como que ya desde ese principio reivindicábamos como esta tradición antipunitiva, donde también los cuidados, entendiendo la autodefensa como parte de los cuidados, formaban parte del trabajo de la comunidad queer. Yo creo que todos los lemas que hemos ido sacando en pancartas han sido lemas que trastocan mucho la tradición que veníamos viendo en la ciudad. Por ejemplo, la pancarta del Orgullo central era contra la racis heteronorma, disturbios y purpurina. La pancarta que sacamos en el 20N era: tías chulísimas contra el fascismo. Y cis como subrayado. Que además esa pancarta se la terminó quedando Samantha Hudson. Vaya. Es que lo de tías chulísimas. Pues, claro. Tías chulísimas contra el fascismo. Luego para el octubre trans sacamos una que era contra la disforia capitalista, euforia transfeminista. Sacamos pegatinas también para el contexto del 20N que decían rosa, negro y rojo, puñetazo en el ojo. Y aparecía un nazi al que le estaban dando una bofetada y ponía debajo: contra el fascismo, resistencia y purpurina, degenérate. O sea, yo creo que realmente son una serie de mensajes que hacía mucho que no veíamos y que me parecen súper potentes. Esa reivindicación de la degeneración y de la izquierda brilli brilli, un poco tomar todo aquello con lo que se nos estaba estigmatizando y convertirlo en un arma política. Entonces, para mí es apasionante. Yo siento Vagas como un laboratorio político donde un montón de discursos son posibles, desde que una compañera se dirija a toda la coordinadora antifascista, invite a toda la izquierda el 20N a ir en drag y la gente aplauda. Entonces yo estoy de verdad muy emocionada con cómo está siendo el proceso. Porque, por ejemplo, uno de los mensajes que dijimos en Orgullo Crítico era: la clase trabajadora no tiene nada que ganar con la normalidad es burguesa. Como que va muchísimo más allá de, no solo del el office love, sino también de un mero, la liberación LGTBI es una liberación anticapitalista. Como que estamos realmente interpelando a través de esa desviación colectiva. Yo estoy muy contenta. Qué guay. Es que es increíble. Y y todo ese poder del rosa, de unir lo violento con el rosa. Sí, ¿no? El mamarracheo. El mamarracheo, como total, ¿no? Total. O sea, es que sí, sí. Eso también, el anarquismo queer de Estados Unidos también, sobre todo de entornos punkis y queer coletas y tal, también tira mucho de esa resignificación del rosa en lo violento, destructivo del sistema, no violento, en lo agresivo contra el sistema, en la recuperación de la agresión como autodefensa y todo ese tema. Absolutamente. De hecho, algo que me parece precioso de Vagas y Maleantes y que no lo he podido, es que ojalá pudieseis ver la esperanza que contagia cada vez que estás en una asamblea, ¿no? Algunas compañeras que venimos del movimiento comunista, cuando salíamos de las primeras asambleas, salíamos como sorprendidas, en plan, hostia, es que esto es posible, ¿no? Es posible salir con tanta ilusión de un espacio. Y algo que me parece muy bonito es como la práctica de cuidados radicales que emana de la propia lucha entre compañeras que de verdad somos muy heterogéneas y nos cuidamos y nos queremos un montonazo. Es que hay tantísimo cariño, hay peña que es como insurrec de toda la vida, las hay feministas marxistas, las hay comunistas queer, las hay transfeministas pero que no se posicionan en torno al comunismo y el anarquismo, las hay anarcoqueers. Hay una compañera que es comunista, pero que yo siempre digo que simplemente es una zaragozana encerrada en el cuerpo de una barcelona. O sea, al revés, es una barcelonesa caleborroca encerrada en el cuerpo de una zaragozana. Entonces, es muy bonito cómo podemos cuidarnos y querernos un montón desde esa degeneración política, viniendo de tradiciones muy distintas dentro del anticapitalismo. Y de hecho he encontrado, porque me parece que es como muy ejemplo, un fragmento del manifiesto que leímos en verano, que he encontrado, era mentira, estaba encontrándolo mientras decía he encontrado. Bueno, es cierto, es cierto. De hecho me encanta esto como... El manifiesto empezaba diciendo, como dijo Silvia Rivera, buenas tardes. Qué bueno. Brutal. Y este fragmento para mí representa muchísimo lo que significaba Vagas, ¿no? Dice, nuestra lucha no es un alegato a que nos dejen amar a quien queramos, pues el amor bajo el capitalismo es la ideología que fuerza a las mujeres y a las personas feminizadas a un trabajo no remunerado de cuidados para reproducir a la siguiente generación de trabajadores. Nuestra lucha ni siquiera se conforma con que nos dejen ser tal y como somos, pues nos negamos a aceptar como eternas las identidades que el capital ha creado para nosotras. Nuestra lucha, compañeras y compañeros, debe ir más allá. Debemos cuestionar los fundamentos mismos de los que se considera normal. La normalidad es burguesa. La clase trabajadora no tiene nada que ganar con ella. Y me parece que son un discurso muy nuevo, que realmente ya ha existido y es la tradición queer, pero que igual la estábamos perdiendo. Y luego también me hizo mucha gracia un fragmento del manifiesto que hizo una compañera, que era la de el neoliberalismo se viste de Prada e intenta vendernos victorias como lo que no son. Por eso, compañeras y compañeros, no podemos conformarnos con la miseria que el capitalismo rosa nos ofrece. Nosotros lo queremos todo, estamos hartas de que la nueva tendencia primavera-verano sea el chantaje de dejarnos existir solo cuando consumimos, de quienes nos explotan todo el año, decían lavarse la cara con la bandera arcoíris durante un mes, hartas de la represión y la máscara, hartas del trabajo. También me parece esto muy interesante porque lo vinculamos mucho con esta tradición abolicionista del trabajo asalariado. Hostia, es que estoy maravillada, estoy enamorada de mis compañeras de Vagas. Qué guay. Me está recordando mucho a 2019. A ese, ese orgullo en Valencia 2019, sí, que era como muy, no sé, muy así. Teníamos la frase de sacar el glamour de la basura. Total. Me está recordando un montón. Qué guay. De hecho, estoy pensando que en vista de ciertas publicaciones recientes, igual Vagas tiene que sacar alguna pegatina con el tema del glamour. Desde luego. Sí. Glamurosas y radicales, algo más. Publicaciones recientes, ¿eh? Estoy perdido. Del yogur pequeño. De yogur. ¡Ah, sorpresa. Vale! Sí, sí, sí, sí. Puto maricón. Bueno, por si esto, porque está llegando ya, alguien no lo pilla, es que esta semana nos ha llegado, a raíz de que cierta gente lo compartiera, un artículo en el que se me pone a caldo por mi intervención en las jornadas de la Armada y la Memoria, que ya citamos aquí en Tu Furia, y de paso se insulta y se minusvalora el trabajo de grupos que son la rehostia y nuestros ancestres, como la Radical Gay, Leviana Sin Duda, Granota, que es Juro del País Valenciano, o el colectivo Gay de Barcelona, ¿no? Diciendo que eso, que no es tan, que es más glamurosa esta peña, pero que el trabajo real lo han hecho grupos como el colectivo Landa, y se sobreentiende la FLGTB, que lo real, ¿no? Porque lo real, nuestro, que lo distópico. Claro, lo nuestro no es real. Quiero decir una cosa sobre esto, que de hecho como que la he dicho muy pocas veces en público. Cuando yo transité en el espacio comunista en el que yo estaba militando, dentro de lo que cabe, hubo mucho apoyo y hubo un acompañamiento y un cariño enorme. En la FLGTB fue donde la gente más tardó en nombrarme de otra manera cuando ya se había dicho. O sea, como, es que es un poquito fuerte porque estamos hablando de un espacio que se está apropiando de la ley trans y es un espacio que se ha cagado la peña trans. Es que me consta que siguen haciéndolo en el colectivo, sí. Lambda, el otro día me contaron que siguen haciéndolo. Sí, sí, sí, pero, o sea, personas que no personas han, que están ahora, personas que están ahora, ahora sí. Que están ahora sí. De ¿cómo se llama? De voluntarios. Pero es que además y de currantes. Que están de voluntarios y de currantes, y que son personas, por ejemplo, personas transmasculinas, que es que ni aunque seas la persona más despistada, la nombrarías en femenino, sino es por joder. Sí, sí. Hoy en día en Lambda les están nombrando en masculino, de forma constante, sí. Y de forma sistemática. Yo recuerdo una frase concreta, una persona que además ha tenido sus cargos en la FLGTB, dijo algo así como, había habido un encuentro de salud y trabajadoras sexuales y dijo, conocí a una que me recordó mucho a ti. Porque de día era hombre y de noche para trabajar se vestía de mujer. Dios mío. Madre mía. Qué fuerte me parece. Todo se ha dicho sin estigmatizar ni mucho menos. Yo también me reivindico hombre con vestido a día de hoy, pero como que es fuertecita la frase, fuertecita, ¿no? Es muy fuertecita, bueno, porque pues lo hace desde otro lugar diferente. Exacto. A ti, ¿no? ¿Cómo te nombras tú? Pero es que hay que entender la FLGTB como no es un colectivo de apoyo a la comunidad LGTBI, es un lobby del PSOE. Es un lobby de PSOE. Así de sencillo. Son una empresa, sí. Son una empresa. Y por eso ocurren cosas como que se ha llegado a decir cosas contra la ley trans por parte de la propia LGTB. Justo la FLGTB fueron... Antes de que la Cambroye... Marc Cambroye está siendo muy buena, diciendo muchas cosas, sí. Que podría decir. Antes de que la Cambroye iniciara lo de la huelga de hambre y toda la pesca, y entonces se subieran al carro... Tras que tirara adelante, se subieran al carro muchas organizaciones que al principio no estaban subidas, sí. Al carro. FLGTB fue la infame que dijo que había que revisar algunas cosas antes que tirar adelante la dictadura, había que revisar algunas cosas porque no estaba, sí. Nada claro qué tal. Era literalmente el discurso de Carmen Calvo. Yo he escuchado, no voy a decir nombres, a altas instancias de la FLGTB referirse a las huelgas de Marc Cambroye como payasadas en la calle frente a lo que de verdad había que hacer en las instituciones, y se refería poner a enmiendas, quemarlas, que hay que hacer en las instituciones, es que quemarlas. Ni siquiera era poner enmiendas, era pasear una bandera para que la firmaran. Claro, ah, sí, claro. No sería, sí. Muy bien. La frase era algo así como, nosotras sabíamos lo que había que hacer y no que había que estar haciendo el circo en la calle. Wow. Muy bien. Pues es verdad que se firmó esta bandera. Sí, creo que fuimos la peña de Lobby Crítica a ir con consignas, ¿no? Y con, sí, sí. Con letreros con cartulinas hechos, sí, ¿no? Sí. En plan, cagándonos en la bandera, sí. ¿No? Bueno, me fue patético. Es que, fíjate, la bandera a mí, la verdad es que no me termina de... Porque por un lado, a ver, yo he visto a mucha peña intentando reapropiarlo en el sentido de, no, es que el blanco representa el no binarismo, a ver, no. ¿Pero qué bandera? La trans. ¿Qué pasa? La binaria. La fueron paseando en 2021. Pero, Sí, pero a mí lo que me pasa con esta bandera es que son los mismos colores que los de las princesas de Barbie, la princesa y la costurera. Es verdad. Sí, señora. Entonces, claro, yo desde ahí sí que me lo reapropio, porque fijaos, bueno, es que esta es, este es otro tema, pero Barbie, la princesa y la costurera, bueno, película trans. A ver, hay una canción literalmente dedicada a un gato que ladra. Y la letra decía algo así como: si maullar es lo tuyo. No, perdón, si ladrar es lo tuyo, a ladrar con orgullo y a buscar otro gato como tú. O sea, el queer coding que nos metieron en Barbie, la princesa y la costurera. La voy a volver a ver ya, vamos. Totalmente, es más. Si para el próximo Orgul Critic hacéis un cineforum, yo os lo modero. Oye, pues, pues estaría bien. Oficial, ¿eh? Madre mía. Entonces, sí, la bandera trans, pues a ver, no nos termina de gustar, pero como, como son los colores de Barbie, la princesa y la costurera, película de culto donde la haya. La aceptamos, como la... A ver, es que te voy a decir una cosa, igual esto es problemático, pues que a mí la bandera no binaria no me gusta nada. ¿Es bonita, no es? No es bonita. Bonita no es, pero los colores que tiene son, o sea, la bandera en sí es fea, pero los colores están guapos para utilizarlos en otras cosas y ya que ya sea una cosa en plan, para que ya sea una cosa en plan de estar representando lo no binario, porque están los colores de no binarios, pero dentro de, pero en una bandera no quedan bonitos. No a quedan mí me bonitos parecen en una horrorosos. Bandera. O sea, igual la gente que se hace así como una sombra de ojos le queda bien. Claro, ¿sí? Para esas cosas está guapo. Pero es que es como pero el moral, como bandera, yo, sí, pero no, es que no pegan, como bandera, no pero pegan. Como bandera yo soy está muy, feo. Yo soy muy tradicional. A mí me gustan la bandera de la negra con el triángulo rosa y la del triángulo negro, porque sí, en definitiva nos identifiquemos como nos identifiquemos, es lo que nos habrían puesto los nazis. Sí. Entonces ya está. Luego está el discurso de Twitter, luego está el discurso de Twitter de gente que no es judía diciendo es que eso es antisemitismo, ala, no sé qué, favor, y dices, escúchame, no, está claro que tal y cual, pero los nazis no solo persiguieron a judíos, vamos, claro. Tengamos memoria histórica, los nazis mataron a un montón, mataron a un montón de peña queer, los nazis mataron y a la peña queer no la peña queer, porque esto también sí que es cierto, que el triángulo rosa, que el triángulo rosa era para hombres homosexuales, sí, claro. Y putas y maricones y, no, y el negro era también, el negro era para el negro para, era bollos, para bollos, claro. Y para gitanes, creo, claro, que también y, gitanes, también. Claro. Y cosas que podríamos entender como transmasculinidades también, sí, llevaban el negro, sí, claro. O sea, ellas sí que eran inclusives, nos metían, pues ya te digo, todas todas en el negro, muy bien. ¿Ves? O sea, más inclusivas que las de. Pero como. De hecho. Perdón, iba a decir alguna sobrada. Una sobrada nazi. Digáis. No voy a decirla. Y antes estaba pensando que a mí la bandera que me gusta en realidad es el hacha de la serpiente, pero también me he callado. Sí. Ya no me he podido callar. Prefiero decir la cosa harta que la cosa nazi. Me he dado cuenta además de que como que muchas de nosotras y nosotros estamos marcadísimas con el triángulo. Porque es como yo siempre lo he pensado. Como tampoco lo voy a poder ocultar si se viene un futuro súper represivo, pues chica, pues ya se lo das en bandeja, en plan de. Claro. Ya está hecho. A ver, yo me lo quiero tatuar. Yo tengo, claro. O sea, yo tengo directamente una A metida dentro de un símbolo transfeminista. Esto... con la bandera bisexual y la bandera trans a los costados, sea, lo tuyo... en forma de mariposa. O sea, escúchame. Sutileza. A... no me acordara en qué campo de concentración fue, pero... Joder. No. Allá por los 40 tenía yo... Bueno, como Manuela Trasdobares y sus memorias, que empieza Buenaventura Durruti. Claro. Desde aquí otro besazo a Manuela Trasdobares, reina. Reina, que la vi el otro día y bueno, vino a Valencia. Verdad, y una foto. Diosa ahora hablamos. Total. Pues... como que vi que en un campo de concentración, y no me acuerdo del nombre, como que unos maricones que estaban ahí presos, para creo que fue para Navidades, montaron un espectáculo travesti. Y me parece como una cosa muy interesante a nivel histórico, porque están lo que harían unos maricones en un campo de concentración. En plan, como que la izquierda bien pensante siempre... como que censura todo lo que tiene que ver con lo celebratorio, y la verdad es que la peña queer siempre ha resistido de una manera distinta, y yo de verdad creo y tengo la esperanza de que si viviésemos una situación muy represiva, la peña queer como que seguiríamos encontrando formas de, sí, de vivir la alegría y la fiesta, y esto no es una banalización, simplemente son nuestras otras formas de resistir. Es la supervivencia que nos ha servido durante mucho, claro, durante sí, muchas décadas. Durante... O sea, claro, es más, es que estoy... Realmente tenemos culturas que ahora se están redescubriendo desde la blanquitud como subversivas, que básicamente han sido culturas de baile, de catwalk, total, y de fiesta y tal, y son culturas que han sido subversivas y fuertes desde la celebración. Yo tuve la ocasión de hablar con un compañero que ya falleció, que había sido preso durante el franquismo en las famosas cárceles de maricones, que tenían como la zona de pasivas, la zona, bueno, creo que se llama maricones de nacimiento y de vicio. Y como que les pregunté cómo había sido la experiencia, y me dijo, buah, fantástica, no sabes todo lo que follábamos, porque se creía que no existía la versatilidad. Y también me parece muy interesante recuperar estas genealogías en las que sigue existiendo la posibilidad de diversión y de esperanza dentro de la violencia, ¿no? Que también con qué, a qué me recordaba. Sí, cuando en el libro de Star le preguntan a Marsha P. Johnson, con intención de que sea pues racista o de que criminalice a los presos, como que si la trataban mal en la cárcel, y ella responde, ah, no, no, a mí me trataban como una reina, me traían pintalabios y regalos, los que me trataban mal eran los funcionarios. Entonces yo creo que también es muy, muy importante que muchas veces el qué debemos sentir en determinadas situaciones de presión también nos viene impuesto desde arriba. Bueno, Caris, tenemos que ir cerrando, lo siento, que son ya... ¿Te ibas a decir algo? No, no. Ah, vale. Que yo quería acabar diciendo que, pues volviendo a lo anterior, que está maravilloso que colectivos como Vagas y Maleantes surjan como alternativa a los colectivos de la FGTB que hay, y porque mola esta... Y bueno, y que tenemos un encuentro en Murcia próximamente. Sí, estamos tramando un encuentro... Que se prepare el oficialismo LGTBI, que le vamos a hacer aún menos caso. Oye, antes de acabar, tienes un libro coordinado, muy guapo, cítalo, lo habéis citado cuando me hicisteis spanking con él, sí, pero hablo un poco más de él, vale, aparte de servir para spanking, yo, sirve para más cosas. Yo he coordinado un libro que se llama Las degeneradas trans acaban con la familia. Ha pasado que hay gente que se ha pensado que era un libro TERF. No puede ser. Esta no me la sabía. Es que la gente está muy desubicada. Es que, ¿en serio? A mis editoras les han llegado manuscritos TERF. En plan, no, porque plan? La gente estaba muy perdida. Entonces, de hecho, este libro, cuando germinó como idea, con la primera persona con la que lo trabajé fue con Piro. Pues es un libro básicamente donde se recopilan voces anticapitalistas trans de distintos territorios. Tengo que decirlo, la verdad es que hay una ausencia impresionante del sur global y en particular de América Latina. Ha quedado un libro muy norteño y será algo que habrá que mejorar, y que habrá que escuchar todas las experiencias políticas y genealogías sureadas. Me parece legítimo, ¿no?, que se diga que es un libro no blanco, pero sí norte global. Y pues como que sus principales propuestas son esta idea, ¿no? Tanto la abolición del género como la abolición de la familia como algo vinculado entre sí, y como la propia tradición queer y trans nos permite entender estos dos horizontes, aparte de como algo simultáneo, como algo radicalmente diferente a lo que está proponiendo el feminismo trans excluyente, pero que lo voy a sistematizar y desarrollar mucho más en el libro que estoy preparando. Y degeneradas, pues eso, ¿no? Yo se lo recomiendo a la gente, sé que es un poquito largo, pero bueno, luego tenéis una paleta de spanking. Bueno, el libro está maravilloso, y aparte de que lo ha editado Caótica, que son unos amores y que merece la pena comprarle muchos libros. Un besazo a las caóticas, guapas. Está también aquí en el Ateneo Libertario del Cabañal, en la biblioteca, si alguien quiere cogerlo y devolverlo, porque me voy a poner ya firme con esto. Va a haber hostias y la peña no devuelve los libros, ahí lo dejo. Que me he currado demasiadas horas, ¿vale? En la biblioteca. Así que nada. Se ha pasado 2 meses trabajando como un desgraciado. En la y no era su misión. En la biblioteca esta y en la del PUN, poniéndoles, o sea, adecentándolo bien, poniéndole bien los tejuelos. O sea, se ha pegado un currazo de la hostia, Piro, por favor, respetadle el curro. No, y ahora encima llega otra donación de compañero de Crazy, que comentamos hace unos programas que había faltado. Pues la biblioteca suya, nos va un compi de aquí, del Cabañal, su biblioteca va a venir aquí la semana que viene. Yo he traído 2 o 3. ¡Me queréis matar! ¡Me queréis matar! Montaros vuestra propia biblioteca, guarres. En fin. En la mía. Con casinos y furcias. Tu casa no cabe. En fin. Ya hay biblioteca pues, anterior. Total. Con cosas carlistas. Uy. ¿Quién ha dicho eso? Que nada, pues hasta aquí yo creo, porque nos estamos pasando ya. ¿No habías dicho algo de Franco, muchas cosas. No, de esta. ¿De esta? De Trasovares, de esta. Ah, no, pero poco que contar. Bueno, pues que a mí me encantó, porque yo no la había visto en vivo, en directo nunca. Me parece una puncarra de mucha. Y a ver, me gustó mucho como, pues eso, desde las preguntas que le hacía quien moderaba y quien preguntaba, que lo hacía desde un punto absolutamente serio, formal y eso. Y ella es que no contestó ni una sola. O sea, se iba por. O sea, es que me encantó y habló, pues eso, se proyectó un documental cortito. Dirigido por Lola Merchán, que estaba ahí también. Ah, sí. Y bueno, pues eso, mostrando la obra artística de Manuela, es maravillosa. Es barroca hasta la expresión más máxima del barroquismo es Manuela Trasovares. Tienen que estudiar a Manuela Trasovares en historia del arte. Sí, sí. como un tema solamente Manuela Trasovares. Absolutamente. Post-barroquismo. Post-barroquismo. Y nada, muy bien. Estuvo muy entretenida la tarde y bueno, ella maravillosa. Sí, sí. Bueno. En cosas como esta se nota que estamos fuera de la fecha que nos toca, porque este miércoles, día 26, presenta el libro de la FNAC. Pero cuando escuchéis el programa, ¡Ya habrá sido! Bueno, en el próximo programa comentáis si habéis ido. Yo voy a intentar ir, pero no lo sé. Porque tengo una también, porque no trajo libros. Yo pensaba que iba a traer libros para venderlos ahí. Dijo que no iba a hablar, que ella venía a hablar. Y el libro será en otra cosa. Que no lo tienes ya. Y hostia, que no lo tenéis ya. Vaya punky. Es muy punky ella. Pues nada, Cari, nos queda la última canción. ¿Queréis decir alguna cosa más? Pues otro besazo a Kiltre Oscuro y a las Mari Carmen. Las amamos. Sí. Son geniales. Y nada, no lo hacemos aposta, pero bueno, sé que lo hacemos aposta. En todos los programas ponemos alguna canción de Kiltre Oscuro. ¿No tendremos nosotras una fijación especial o algo? Ya, yo tengo una duda desde sin ser aquí, nada de eso simplemente yo. Simplemente habiendo escuchado letras. Sí, por favor, Kiltre Oscuro me puede aclarar la duda. ¿Meterse en mi cama? Sois BDSMeras. Gracias. Tienes duda de verdad. Vale, escúchame, te respondo yo ya. Sí. ¿Las escucha? No, escúchame, te respondo ya. En sus conciertos hacen sesiones de BDSM al final del concierto. Hacen un espectáculo con agujas y con agujas y asfixia. Vale. Y asfixia con film. O sea, es una cosa bonita de ver. Con trigger warning, claro. Total. Con trigger warning, claro. Pero es una cosita bonita de ver con agujas y asfixia con tal. O sea. Y es una perfo antiespecista, o sea, es una cosa muy bonita. Una grandes. Sí. Interesante. Vamos, que hay que ir a los conciertos, que son muy bonitos. Sí, no, si queremos traerles Vagas y Maleantes. Se lo hicimos saber hace poco en persona. Qué homo. Pues nada, y aquí también y luego queremos las mandáis para Valencia. No, es que aquí tenemos un plan de traerlas. Anda. Se está quedando esta semana. Anda. ¿Otra ¿Qué vez? ¿Qué dices? Sí, ha vuelto, está a mi casa. Oye, voy a ir. Casa de voy a ir. Podemos quedar esta tarde con. Podemos quedar esta. Yo esta tarde tengo. Da igual, no voy a, no voy a entreno. No voy a entreno. Le digo de hacer algo y hacemos algo esta semana. Vamos, claro, sí. Por favor. Yo me marcho mañana. Podemos hacer algo esta noche. Pásate por casa de Piro esta noche. No, por Dios, vámonos al centro. Porque está aquí también, aquí en el cabañal, ¿no? Pero vamos al centro, maricón. Ah, verdad, me dijo dónde. Vamos al centro, maricón. Que tenemos bicicletas. Vale. Pues nada, esto luego lo irá a la peña de Quintreo. Voy a borrarlo, ¿no? Que vea gilipollas. ¿Lo borro o no lo borro? No, no, pero escucha, déjalo. Os amamos, mirad cómo planeamos quedar con vosotros. O sea, queremos además nos cruzaremos. Esto luego será como una prueba de lo que pueda haber sucedido. Nos cruzaremos y haremos ver como que ha sido fortuito, porque somos así de fans, o sea, somos creepy fans. Ah, pues por cierto, mira, voy a añadir esta cuña, que eso no lo saben. En el libro que estoy escribiendo, tengo citas de Clirteo Oscuro, de Quiltreo. En plan... Estoy teorizando a partir de vuestra música. Madre mía. Teoría académica con el Treo Oscuro de fondo, me mola. Bueno, basta ya, que me estoy meando, quiero ir al baño. Venga, se acabó el programa. Leo. Venga, alta majestad, Mari Carmen, grandes las Mari Carmen. ¡Vamos! Alta como mi mirada cuando cruzo con la vuestra. Me protejo con mis uñas, mi brilla te muestra una estampita de la Virgen junto a spray pimienta. Si salgo a la calle seguro te das cuenta. Alta bajeza que más viene realeza. Virgen de Guadalupe por mí reza. Imaginario binario le falta riqueza. Mi cuerpo de monstruo, infinita belleza. No pertenezco a tu naturaleza, un chaval con coño, menudo sinvergüenza. Alta bajeza, alta, alta bajeza, alta. Alta bajeza cuando cruzo la acera, colmillo afila perfilando la acera. Travesti pollera, ruge gata fiera, tocando las palmas como paya ruinera. Marica con coño sin culpa, chavales. Cuerpo no escrito vacilando tus modales. Ninguna ley más que cuidar a mis hermanes. Resiste monstruo que no digan que no vale. Chandita tacones, te traigo el malpario. Patadita flamenca, machito de barrio. Chandita tacones, te traigo el malpario. Patadita flamenca, machito. Atraviesa mi cuerpo hoy, mañana también. Vengo a despejar tus dudas con mis tetas peludas. Disidentes de género volando sin ayuda. No tengo nada que demostrar, tan solo puntos de sutura. Mi historia en verdad se parece mucho a la tuya. ¿Quién eres para decirme si es legítimo que exista? Llámame blasfemia, no binario, antagonista. No pertenezco a tu naturaleza. Salí de lo binario, estalla tu cabeza. Alta bajeza, alta. Alta bajeza, alta. No pertenezco a tu naturaleza. Salí de lo binario, estalla tu cabeza. Alta bajeza, alta. Alta bajeza, alta. Mariconea de Link que transforma el sistema. Resiste a la norma, cambiaste de acera. Canino, femenino, masculino, todo quiera. Demasiado rechulón, mi ruido no es pa' cualquiera. Mariconea de Link que transforma el sistema. Resiste a la norma, cambiaste de acera. Felina, femenina, masculina, mi manera. Me reí sobre ti como quiera tu manera. Mariconea de Link que transforma el